Facebook, todas las tarjetas de crédito y débito hasta 6 cuotas sin interés y elevar hasta 10 cuotas. Créditos personales abiertos los 365 días del año. Por Chancy, San Martín 566, General Alvear. Faltan solo 15 minutos para las 12 del mediodía. Vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros en esta mañana para saber cuáles son las últimas novedades del ámbito policial. Comisario, buen día, gracias por atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia, Caus. Gracias. Comisario, ¿alguna novedad de último momento del ámbito policial? No, la conclusión, como usted recién preguntaba, de los registros efectuados en el día de ayer, culminaron con la incautación de varios elementos importantes para la investigación y la aprehensión de dos personas que han sido vinculadas en la causa que originara dicho registro, precisamente del ciudadano Luis Matías Galván y Elisa María Irene Garrido, ambos aprehendidos en el marco de la causa que se iniciara la investigación por disposición del Juzgado de Garantía número 2 del Departamento Judicial Mercedes, los cuales fueron trasladados y alojados en las comisarías de 25 de mayo. Uh-huh. Comisario, esto estamos hablando en el marco de los 8 allanamientos que se llevaron a cabo ayer. Sí, fueron 8 registros llevados a cabo por personal policial de esta dependencia, juntamente con personal de policial de toda la departamental, y en la cual estuvo a cargo del jefe departamental y de los jefes distritales de esta localidad y de la localidad de 25 de mayo. Bien, ¿alguna otra novedad? Con respecto al otro hecho, se produjo ayer en horas de la tardecita un hecho en el cual un sujeto que habría portado un arma sustrae 50 pesos en el comercio de la familia Mendoza, situado en la calle Pereira, lo cual se origina en una investigación caratulado robo calificado y en la que interviene el doctor Alberto Sorramone. ¿Alguna otra novedad? No, por el momento, Carlos. Muchísimas gracias por el contacto. Buenos días. Buenos días, hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros con las actualidad policial aquí en la ciudad de Saladillo. El SIC, Centro Integral en Computación, es la mejor alternativa para tu capacidad.